el canal informativo los invita a escuchar Memoria Musical del Caribe. Un espacio para la difusión de los temas inmortales de la música caribeña de todos los tiempos. Memoria Musical del Caribe. Con Gerson Maldonado. Bienvenidos a Memoria Musical del Caribe. Quien les habla, Gerson Maldonado, desde Caracas, Venezuela, en este podcast sobre la historia de la música afrocaribeña, especialmente las agrupaciones y personajes que conforman esta tierra de gracia. Hoy vamos a conversar sobre un personaje nacido en San Fernando de Apure, el 27 de abril de 1931. Y nuestra primera trompeta, el orgullo de Venezuela, el apureño Pedro Rafael Chaparro. Radicado en Nueva York desde los años 50, algunos críticos de la ciudad lo consideraban el number one, el trompetista que pitaba por encima de los otros instrumentistas del ambiente musical. Pedro Rafael Chaparro, uno de los músicos venezolanos mejor cotizados en el exterior. Él estuvo como trompetista de algunas de las orquestas más poderosas del mundo latino. Podemos recordar a Machito, Tito Puente, Aldemaro Romero, Tito Rodríguez, Pérez Prado y Richie Ray y Bobby Cruz. Por cierto, quienes le dieron un vuelco a la música latina a finales de los 60, principalmente por la potencia de sus dos trompetistas, el legendario Mr. Trumpet, Dutch Sheeran, y el venezolano Pedro Rafael Chaparro. Si los rumberos me llaman, yo lo pongo a guarachía. Si los rumberos me llaman, yo lo pongo a guarachía. Y va a sonar mi guaguancó. Y va a sonar mi guaguancó. Con güiro, timbal y piano para que puedan gozar. Con Escuchamos el tema Guaguancó en Jazz del LP de Ricardo Rey Se Soltó, publicado en julio de 1966, donde estuvo presente el trompetista venezolano Pedro Rafael Chaparro, quien recordaba especialmente este tema, pues estaba escrito en fugas y si tú te pelas no vuelves a entrar, comentaba unos años después Pedro Rafael Chaparro sobre esta grabación. Al fondo escuchamos Bajo mi cielo andaluz, con la orquesta de Juanito Arteta, un famoso trompetista español radicado en Venezuela desde los años 50 y con experiencia con la orquesta nada más y nada menos que la orquesta de Pérez Prado. Este trompetista español le facilita algunas clases que lo convirtió en un nuevo trompetista, comenta algunos años después Pedro Rafael Chaparro sobre esta experiencia. Debuta como profesional con los Peniques en el primer lustro de los años 50, dentro del programa El Show de las 12, conducido por Víctor Saume. Esta experiencia posiblemente sea para 1954, aunque hay algunos historiadores, periodistas por allí que dicen que es para 1953. Sin embargo, esta orquesta no hemos tenido referencia de su funcionamiento para ese momento, sino a partir del año 54, y es cuando calculamos que estuvo allí Pedro Rafael Chaparro. Seguidamente, Luis Alfonso le monta el ojo allí en sus presentaciones con los Peniques en el Show de las 12 y lo recluta para su prestigiosa orquesta, donde realiza sus primeras grabaciones, entre ellas El Macho, un arreglo de Aníbal Abreu. Escuchamos El Macho con Luis Alfonso Larraín, una grabación para 1954 aproximadamente, donde está la presencia de Enrique Hernández en el bajo acústico, en el bongó Francisco Segovia, el popular Careloco, en las congas José Rojas Arañita, en la batería John Lister, en el piano René Urbino, los saxofones César Viera, Enrique Palau, Germán Muñoz, Joseph Katz y Rafael Albornoz. En el trombón está la presencia de Leopoldo Pucho Escalante, las trompetas, Juan Díaz, Luis Escalante, Rafael Gallo Velázquez, esa gran figura allí como trompetista y complementada por el jovencito Pedro Rafael Chaparro. En los carnavales siguientes, entonces le toca a esta orquesta servir de anfitriones a una de las bandas más famosas de Nueva York. Sirve pa gozar, sabroso. No, no, no, no, no, no, no, no. I know you do. Sí, sí. No, no. Bien, ay, pero Paul, que lo que tengo. No, no, no y no, no, no, no y no, no. Sí, no, sí. Ay, no, no, no, no. Marron. Ay, sí. Que lo último no sirve para gozar, sabroso. Ay, no me digas que no, porque me da eso. No, no, sí, aquí mismo me da. Ay, pero que lo que tengo en la chichi. Ay, mi chichi. Sí, está frosty. No, no, no, no. Ay, ay, sí, sí, así, así. Así, así. Así, así, así. No. En los carnavales de 1955 visita a Venezuela la famosa orquesta de Machito para presentarse en Radio Rumbos en el Nuevo Circo de Caracas y la temporada de carnavales en el Casablanca junto a Luis Alfonso Larraín. Luis Alfonso Larraín y su orquesta en un arreglo modernísimo del instrumental Caravana. Thank you. En la continuación de esta historia sobre Pedro Rafael Chaparro, nuestro trompetista, recordado trompetista venezolano, estamos en 1955. Recordemos que viene la orquesta de Machito a Venezuela y le toca alternar junto a Luis Alfonso Larraín, junto a la orquesta de Luis Alfonso Larraín, donde estaba Pedro Rafael Chaparro. En el Casablanca alternaron especialmente esa temporada. Allí entonces el jovencito Chaparro entabla amistad con Machito y este le ofrece la oportunidad de tocar con su orquesta en Nueva York. Entonces el director se regresa a los Estados Unidos, pero antes les deja o le deja los pasajes con un adelanto de dinero. Él casi inmediatamente y con más de 20 horas viajando en avión, en un retraso que le obliga a llegar hasta Los Ángeles, porque llega tarde a Nueva York, entonces tiene que ir junto a la esposa de Machito para Los Ángeles, apenas comiendo donas y tomando café, recuerda Pedro Rafael Chaparro, y llega descompensado al nightclub en su baile de debut, con la sorpresa además, la presión de debutar con esta exuberante orquesta, era que tenían que grabar un LP esa noche en esa presentación en vivo, disco que toma el nombre del local donde se iban a presentar, Crescendo. Chaparro llega y se monta a la tarima con su instrumento. A las primeras notas se siente mal, retrocede y queda inconsciente por un buen rato. Afortunadamente había otro trompetista cerca que lo sustituye inmediatamente. Entonces a partir de este año 1955, El trompetista venezolano participa en las fabulosas grabaciones de la orquesta de Machito. Allí lo acompañan en la sección de trompetas Alfredo Chocolate Armenteros, Emilio Reales y Doc Chiram, a quien Chaparro recomienda la agrupación de Richie Ray y Bobby Cruz. Bárbara Baé, del compositor Justi Barreto, grabado con la orquesta de Machito, un tema que forma parte del LP Machitos Variedades, publicado a principios de 1963. Con la orquesta de Machito estuvo compartiendo grabaciones y giras nacionales e internacionales por espacio de 8 años. Además que aceptaba invitaciones para tocar con Tito Rodríguez o Pérez Prado, por ejemplo. Y también estuvo presente en algunas grabaciones como invitado, que se convirtieron en grandes éxitos, como este grabado con Orlando Marín. ¡Corre, bandera! ¡Corre, bandera! ¡Corre, bandera! ¡Corre, pide bandera! ¡Que está quemando la bandera! ¡Se te cayó la casa! ¡Se te quemó la casa! ¡Se te quemó la casa, Marcela! Que estaba mirando cuando los bomberos el fuego apagaron. Ella fue gritando en busca de Marcela, Ese tema La Vecina lo publica como sencillo Orlando Marín en diciembre de 1961. Unos pocos meses después, en mayo del 62, ya se publica el LP Se te quemó la casa. Allí estaban como músicos Julio Andino como bajista, los coros de Willy Torres y Yayo el Indio, Francisco Pastor en el piano, como vocalista Chivirico Dávila, Orlando Marín en los timbales y las trompetas de Basilio Rivera, Willy Matos y Pedro Rafael Chaparro. Pedro Rafael Chaparro visitó Caracas en varias oportunidades como primera trompeta de famosas orquestas extranjeras, por ejemplo la de Pérez Prado en la temporada de carnavales de 1964. Él posteriormente, algunos años después, en algunas entrevistas, recordaba la algarabía del público que lo aplaudía a rabiar sin saber que era venezolano ese trompetista que aplaudían allí en ese baile. Continuando esta historia sobre Pedro Rafael Chaparro, él ya vimos que estuvo varios años con la orquesta de Machito, de pronto lo llamaban por allí en alguna orquesta para tocar algunos bailes, pero él se va de allí con Tito Puente, aproximadamente en 1963, pero no aguantó la presión de esa orquesta, porque él comentaba que Tito Puente era incansable, que no paraba jamás. Como ejemplo, en Nochebuena tocaba tres bailes. Los domingos comenzaba a las 12 del mediodía en un sitio de 6 a 10 en el Cabo Rojeño y de allí salían al Palladium, para presentación estelar de las 12, a pesar de su gran amistad con el timbalero, quien lo consideraba su mano derecha. Pero un día le dije: Tito, me voy 15 días a Jamaica y al regreso no volví a la orquesta, porque si no, me muero, muchacho. Dentro de su periodo con Puente, seguramente intervino en las grabaciones con Celia Cruz y La Lupe, realizadas entre 1964 y 1966. Que no hay en la vida otro amor como mi amor. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy. No hay en la vida otro amor.